una cuestión más, perdón, por lo que planteaba la compañera de artística, de todas maneras para ese sector específico, que más allá de que esté planteada la continuidad para ustedes, no podemos dejar de pasar de largo lo que se nos dijo en esa reunión. Hay una concepción ideológica que está yendo de a poco por simplificar el sistema educativo. Ahí se planteó que las escuelas artísticas en todo caso podrían ser de los municipios, digamos que no tenían que ver con enseñar, leer y escribir. Esta concepción ya la hemos escuchado más sobre los centros de capacitación por el trabajo. O sea, son en varias modalidades están planteando esto. Entonces, primero empiezan a golpear por las continuidades, después vienen un día y te dicen, bueno, no, las artísticas van a pasar a ser del municipio. Cuestiones que pueden parecer que son puras especulaciones, pero en realidad nosotros escuchamos los fundamentos ideológicos de eso ahí. Cuestiones que implican que más allá de que esta parte pueda ser vista como una victoria, digamos, hay que estar en constante estado de alerta, porque esta gente frena para volver a avanzar, no para retroceder.